simpático. Bueno, por eso sorprendió muchísimo que agrediera a alguien en plena gala. Y recordemos que fue expulsado de la Academia de Hollywood, que no tolera este tipo de comportamientos. Bueno, hoy lo vamos a estar abordando con Evelyn Lambert. Sí, estas declaraciones. Entre los temas, bueno, también Belinda, que sufrió un accidente mientras escalaba junto a Laret Lato. Y el tema de Shakira, que no pasa inadvertido. ¿Qué pasa con Shakira? Ya la semana anterior fue noticia lo que pide la Fiscalía de España. ¿Y qué es lo que pasa, francamente? Vamos a intentar abordar el tema en profundidad. Todo eso nos espera en la tercera y última hora del Café Mañanero con Evelyn Lambre. Y también estará con nosotros la nutricionista Ingrid Graterol. ¿Cómo abordar esta situación de las olas de calor en el verano, los golpes de calor, la deshidratación? Bueno, en breve, aquí en el Café Mañanero. Radio y televisión de entretenimiento. Radio y televisión de entretenimiento. 24 horas. Las 24 horas. El Café Mañanero. Disfrútalo. Vamos ya entonces con Ingrid Graterol, que nos comparte a esta hora los consejos para afrontar esta ola de calor. En lo que tiene que ver con deshidratación, ¿qué hacer? Y también, hombre, ante los golpes de calor, atención, trabajadores, porque estos consejos son muy importantes. El verano se vive mejor con Latinos. Latinos. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Aquí están las recomendaciones de la nutricionista Ingrid Graterol ante los golpes de calor y también la deshidratación, muy común por estos días ante esta intensa ola de calor que estamos soportando. Buenos días, Jorge. Buenos días a esta maravillosa audiencia del Café Mañanero. Y hoy quiero hablarles sobre un tema que nos está afectando, sobre todo esta semana, porque si bien es cierto, estamos viviendo intensamente el calor. Por eso es importante y fundamental, chicos, que cuidemos nuestro cuerpo del calor. Ya que si no tomamos las medidas de precaución correctas, podemos sufrir de dos enfermedades o consecuencias que vienen debido a esta. Y una puede ser la deshidratación y otra el golpe de calor. Es importante reconocer qué pasa en cada una de ellas. Cuando estamos deshidratados es cuando el cuerpo ha perdido muchísima agua o líquido de manera excesiva, por lo cual es importante reemplazarlo con agua. Y el golpe de calor es cuando nuestro cuerpo no está funcionando de forma normal y puede causar daños a los riñones y otros órganos. Aquí quiero dar una advertencia de precaución, sobre todo a los trabajadores que están expuestos al sol. Es importante que te cuides, que te proteges, hidrátate, ya que puede ser muy peligroso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer si sufrimos un golpe de calor? Pues es importante que cuando sientas esto te transportes a un lugar fresco, con sombra, guardes reposo con la cabeza elevada y te vas a hidratar. Y sobre todo puedes humedecer tu cuerpo con un poco de alcohol o agua fría para bajar la temperatura mientras llega la ambulancia. Sí, es importante que pidas asistencia médica, ya que ellos te pueden hidratar de forma correcta y sacarte de ese estado. Ahora bien, si te encuentras deshidratado, también es importante que guardes reposo, que bebas por lo menos 4 vasos de agua, al cual sería súper bueno que le agregues un cuarto de cucharadita de sal, e irlo tomando durante un intervalo de 15 minutos para que tu cuerpo vaya reponiendo minerales y electrolitos. Pero debemos evitar llegar a este punto, y para eso es importante desde la primera hora de la mañana hidratarnos. Hidratarnos con agua, chicos. Eviten hacerlo con refrescos o cerveza, ya que el cuerpo no considera estas dos bebidas como hidratación, sino como alimentación. También considera durante el día comer frutas fresquitas, como la sandía, el melón, la manzana. La naranja también es muy buena, sobre todo en zumo, ya que repone tu vitamina C y es una vitamina importante para evitar la deshidratación. Las bebidas con electrolito también nos puede ayudar, siempre y cuando sean bajas en azúcares, comer ensaladas, comer alimentos con altos niveles de agua, como el calabacín, por ejemplo. Es importante que si te haces deporte, que siempre lo recomiendo, lo hagas bajo techo. Evites hacerlo durante las horas de alta exposición al sol y tomar mucha agua. Así que es importante que esta semana nos preparemos, Jorge, con esa botellita de agua constante, porque se nos viene una ola de calor. Así que, chicos, espero que estén muy bien y que tengan una feliz semana. Gracias, Ingrid Graterol, con consejos prácticos. Está hablando una profesional. Estos no son consejos extraídos de redes sociales ni remedios por allí a la aventura. No, no, no. Estos son, esta es información de una profesional nutricionista informando cómo afrontar la ola de calor. Específicamente lo que tiene que ver con los golpes de calor y la deshidratación. Yo creo que quedó bastante claro, ¿no? Tener a la mano agua, mucha agua, agua. Y no confundir las cosas, ¿no? Esto de hidratarse con cerveza no funciona. Es agua. Es el momento de una breve pausa y ya estamos de vuelta inmediatamente con Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Llegó a Benidorm el pollo asado con el sabor latino que estabas esperando. Te hacemos la vida más fácil, tan simple y tan rico al mismo tiempo. Asador Poniente, pollo entero y por raciones. También tenemos el Super Combo, un sabroso pollo con patatas asadas y refresco. Hamburguesas de la casa y raciones de papa criolla, yuca frita, arepas y plátano maduro. Asador Poniente, calle San Pedro número 4, info 624-037-771, 865-815. 938, Benidorm. Boshog, el mejor sitio para compartir en familia, un lugar acogedor. Ven a disfrutar la especialidad de la casa, cerdo asado, el increíble pulled pork de Benidorm. Lo puedes degustar con arepa, patacón en rollo o en hamburguesa. Además, otra variedad de platos como la deliciosa picada especial para dos personas, arepa con chicharrón, arepa con chorizo colombiano, pollo asado, costillas barbecue y muchas ricuras más. Los fines de semana, menú especial, la gran bandeja paisa paisa y otros menús. Preparamos y celebramos toda clase de fiestas. Boshog los espera con la amabilidad y simpatía que nos caracteriza. Info 654-287-941, Avenida Dr. Orso Yorca 2, Benidorm. Este 7 de octubre, Eduard Producciones, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan por primera vez en un mismo escenario a los Gigantes del Vallenato. Yo que quemé mis manos en el fuego por ti. ¿Quién eres tú para ser? Y con ellos, los Inquietos del Vallenato. Dime que me quieres y que pronto volverás. Los Inquietos. Que yo te voy a querer, te voy a adorar.